Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el segundo de esta primera temporada 2019, y en el cual vamos a estar festejando 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con unos programas muy interesantes que abarcarán las dos temporadas anuales. Soy Francisco Aragón. Y reciben el saludo cordial también de quien hacemos posible esta transmisión en vivo. Me estoy refiriendo al ingeniero Alan Vallejo, que se encuentra en la cuestión técnica. También en la producción a Antulio García. Por supuesto también al ingeniero de audio y microfonía Benjamín Castro Carreta. A Brenda Coronado, que se encuentra allá en Clavijero 24, que es la sede de la Radio Universidad Veracruzana. También a sus compañeros que se encuentran en la cabina de transmisión. Joel Bonilla. Y por supuesto todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, quien es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, también saludamos muy cordialmente a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua en sus campus de Ciudad Juárez, y también a la radio de la Universidad Nacional de Colombia, que también nos llevan hasta sus latitudes el quehacer de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de la Radio Universidad Veracruzana. Para ellos un gran abrazo y por supuesto nuestro agradecimiento sempiterno por llevar hasta sus audiencias la labor que hacemos cada viernes con los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, el concierto de esta noche se titula Cuarta de Beethoven, ya que será una de las obras que se interpretarán en este concierto. Aquí vamos a tener la presencia del compositor, no, la presencia del director huésped, Jörg Berinás, director invitado, y tendremos una obra muy interesante, un estreno en América con el apoyo del Egon Vélez Fonds, The Music from the Find. Tendremos el estreno de Los Embrujos de Próspero, Opus 53, cinco piezas sinfónicas inspiradas en La Tempestad de William Shakespeare. En el ámbito de la música de Beethoven, déjeme comentarle que la Sinfonía número 4, que es la que está programada para el concierto de esta noche, la Opus 60, tiene los movimientos Adagio, Allegro Vivace, Adagio, Allegro Vivace y Allegro Manon Troppo. Y la obra Los Embrujos de Próspero, Opus 53, de Egon Vélez, tiene los movimientos Los Embrujos de Próspero, Ariel y la Tormenta, El Canto de Ariel, Calibán, Ferdinando y Miranda, Epílogo de Próspero. Este es el programa de esta noche. Son dos obras bastante amplias, justamente por eso abarcarán toda la jornada musical de esta noche. Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto con respecto al programa de esta noche. La Sinfonía número 4 de Beethoven, mejor conocida como la Opus 60 en si bemol mayor, fue compuesta en el año 1806 y durante alrededor de 33 minutos y fue dedicada al conde Franz von Oppersdorf. Esta sinfonía se estrenó en marzo de 1807 en un concierto privado que tuvo lugar en la casa del príncipe Joseph Franz von Lobitz, junto con la obertura Coroliano y el concierto para piano número 4, todos del compositor alemán. Algunos dicen que las sinfonías de número impar de Beethoven son majestuosas, mientras que las pares son tranquilas. Este es el caso especial de la Sinfonía número 4 en si bemol mayor, que contrasta con la inmensamente heroica Sinfonía número 3 en mi bemol mayor y la trágica Sinfonía número 5 en do menor. Robert Schumann en algún momento dijo que esta obra era una esbelta doncella griega entre dos gigantes nórdicos, refiriéndose a las obras de Beethoven. Y esto es explicable, pues cuando escribió esta sinfonía en el año de 1806, era la etapa más tranquila de su vida. El conde Franz von Oppersdorf era pariente del patrón de Beethoven, el príncipe Lichnowsky. Habría que hacer una anotación, si usted me permite el término, en el que en aquella época los músicos necesitaban tener un mecenas, que era quien les proporcionaba, poder cubrir sus necesidades básicas, alojamiento, etcétera, para que compusieran música para las cortes o para los reyes, en fin. En el caso de Beethoven, él no estuvo lejos de esta manera de trabajar de aquella época, y como lo comenta esta nota, el conde Franz von Oppersdorf era pariente del mecenas de Beethoven, el príncipe Lichnowsky. Cuando la corte viajó a la casa de verano de Lichnowsky, el conde concertó un encuentro para conocer al compositor, quien también se había tomado unas vacaciones con su amigo von Oppersdorf. Cuando este escuchó la Sinfonía número 2 en re mayor y le gustó tanto, que le ofreció una buena cantidad de dinero para que le compusiera una nueva sinfonía para él, y Ludwig van Beethoven comenzó a trabajar usando el modo alegre de su segunda sinfonía. La dedicatoria fue hecha al noble silesiano como Franz von Oppersdorf. Los movimientos, como le comento en el principio de la transmisión, son 4: Adagio, Allegro vivace, Adagio, Allegro vivace trío un poco menos alegro y Allegro manon troppo. Podríamos hacer incluso una descripción de cada movimiento para ampliar el contexto musical. El primer movimiento tiene forma de sonata. La parte del Adagio, que sirve como introducción, da una atmósfera misteriosa y reservada. Sin embargo, una vez que comienza el Allegro vivace, el humor se transforma rápidamente a uno de más activo y feliz. El movimiento es muy rítmico y en la recapitulación abreviada, el movimiento termina con una florida coda. El segundo movimiento tiene forma de sonata también. La melodía tranquila y hermosa da una atmósfera lírica al movimiento entero que nos absorbe a una elegante y sublime emoción. La melodía aparece en la sección de violines primeros, mientras que el segundo tema aparece en los clarinetes. Hay también 2 solos para un clarinete, al inicio y en la mitad del movimiento. El tercer movimiento es un scherzo. El movimiento es libre y con humor. En suma, un movimiento enérgico. El cuarto movimiento final tiene forma de sonata también, con un tempo rápido, y este movimiento lleva la celebración y la atmósfera alegre a un alto nivel. La viveza y la felicidad extrema continúa hasta la coda. Esto es lo que podemos comentar, digamos, como para un contexto, y usted pueda entender de qué se trata esta obra, que es una de las grandilocuencias, por decirlo de algún modo, del programa que ha configurado la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el año pasado, para que en este año que se festejan los 90 aniversarios, compositores de la talla de Beethoven y otros sean protagonistas en este año de aniversario. Estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, también en www.v.mx/radio/transmisión, y también puede escucharnos en sus dispositivos móviles. Si es que gusta bajar la aplicación, la puede encontrar en Play Store como Radio V, y así poder llevar no solamente la temporada de la Sinfónica de Jalapa, sino toda la programación de Radio V, que hacemos con muchísimo gusto. Bueno, también le comento que puede mandarnos un mensaje de texto vía WhatsApp, es el 2281-040477, repito, 2281-040477. Envíenos un mensaje, cerremos el círculo de comunicación entre quienes hacemos posible que la música de la Sinfónica de Jalapa viaje por las zonas cristianas y también por la red, y donde usted pueda sintonizarla, decirnos cómo está escuchando el concierto, si lo está disfrutando, si llega bien nuestra señal, y esto evidentemente nos alienta para poder seguir trabajando y llevar hasta donde usted pueda sintonizarnos la señal de Radio V y todo lo que acontece en cuanto a la producción radiofónica. Insisto, es el 2281-040477, el WhatsApp, para que nos envíe un mensaje y nos haga felices. Bueno, la historia de la música, volviendo al tema de las obras, está llena de coyunturas sociohistóricas que han determinado no solo las condiciones laborales de los músicos y su producción, sino el carácter mismo de las obras. El caso de Beethoven, compositor nacido en 1770 en Bonn y muerto en Viena en 1827, cobra especial importancia para la música de concierto por haber asimilado y extendido la tradición clásica vienesa representada por Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Hay dos aspectos a tomar en cuenta para entender la música de Beethoven. El primero, de índole personal, que es el desarrollo gradual de su sordera, así como una cierta incapacidad para entablar buenas relaciones personales. Y esto devino en un estilo musical individualista que, combinado con la tradición Mozart-Haydn y su propia exploración sonora, llegó a altos niveles de expresión personal, situándolo como la figura musical dominante a inicios del siglo XIX. La influencia decisiva de Beethoven en los compositores posteriores es realmente apabullante, además de representar el puente al periodo romántico. El segundo aspecto externo es el contexto social en que vivió, rodeado de un ethos del siglo XIX, donde la Revolución Francesa marcaba pautas de libertades varias, un ideario con el que Beethoven simpatizaba. En este contexto, cuando los músicos dejan de depender de la aristocracia o de la iglesia para depender de un público que pagara por escuchar o comprar sus obras, el espacio natural de la producción musical dejó de ser entonces la iglesia o la corte, apareciendo así las salas de concierto. La Sinfonía número 4 fue compuesta en el año 1806 y estrenada en Viena el 7 de marzo de 1807 en el Palacio del Príncipe Lobkowitz, uno de los mecenas y promotores de Beethoven. En 1806, un Ludwig van Beethoven de 36 años pasaba uno de sus momentos más difíciles, física y emocionalmente. 4 años antes había comenzado a manifestarse su sordera paulatina y, sin embargo, fue uno de los años más fecundos de su carrera. La Cuarta Sinfonía está dedicada al conde Oppersdorf, de quien Beethoven había recibido en 1806 el encargo de la composición, como habíamos comentado hace unos minutos. La Sinfonía de Beethoven conforman, en su totalidad, las 9, una indiscutible herencia, un legado al canon musical occidental. Sin embargo, esta obra que vamos a escuchar en unos minutos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Cuarta Sinfonía, es menos interpretada en la actualidad que a sus hermanas más cercanas, la tercera, que es la heroica, y la afamada quinta. Al respecto, cabe recordar dos insignes opiniones. Por ejemplo, Héctor Berlioz se refirió al adagio de esta Cuarta Sinfonía como una canción imperturbable de pura armonía, y Robert Schumann se refirió a la cuarta como la grácil criatura griega en medio de dos gigantes germánicos. Bueno, tenemos ahí la presencia del concertino, que es el maestro Mikhail Medved, el primer violín, y quien se encarga de pedir la afinación respectiva a la orquesta sinfónica. En este ejercicio que es impostergable, la afinación de la orquesta, como le comento, corre a cargo del concertino y le pide al oboe que dé la nota de referencia universalmente conocida, que es el La de 440 Hz y que sirve para que todos los instrumentistas, ya en una orquesta sinfónica de Jalapa, en una orquesta sinfónica, ya en un trío de jazz, ya en cualquier agrupación musical, pues se tenga esta referencia y entonces podamos disfrutar en esta convención porque finalmente sí lo es, una convención que la de 440 Hz sea la nota universalmente requerida para la afinación de cualquier grupo instrumental. Y es el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que antes de iniciar cualquier obra, pues haga este ejercicio obligado. Y ya en algún momento entrará el maestro huésped, que es el maestro Jörg Birhans, director invitado, e iniciemos formalmente el concierto. Y aquí se encuentra justamente entrando al podio el maestro John Birhans, director huésped, y escuchemos entonces la Sinfonía número 4, Opus 60, de Ludwig van Beethoven, con los movimientos Adagio, Allegro Vivace, Adagio, Allegro Vivace, Allegro Manon Tropo, Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio V 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Thank you. Thank you. acabamos de escuchar la Sinfonía número 4, Opus 60, del compositor Ludwig van Beethoven, con los movimientos Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro, Vivace, Allegro, Manon Tropo, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Jörg Birhans, director huésped. Ustedes escuchan, la ovación es nutrida, y realmente el brío de esta dirección de Jörg Birhans se vio y la escuchamos en esta interpretación de la Cuarta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Todavía falta que escuchemos una obra que es un estreno en América del compositor Egon Vélez, Los Embrujos del Próspero, Opus 53. Nosotros vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión y regresamos para a ver si es posible que platiquemos con el director huésped y nos dé su opinión respecto a nuestra querida orquesta, la sala y, en fin, toda esta jornada que promete todavía ser muy elocuente musicalmente. Vamos a estar de regreso. Es tan fácil suponer que el mar, como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso el horizonte no sería un inmenso paredón, sino donde las sirenas cantan su canción de amor y anarquía? Supongamos, es tan fácil suponer que el sol, como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso este planeta no sería el reloj de la razón, sino luz que se derrama en una canción de amor y anarquía? Como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso el universo no sería un disparo en expansión, sino el soplo de la vida en una canción de amor y anarquía? Estamos de vuelta en Tacna, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y vamos a platicar con el director huésped de esta noche, que es el maestro Jörg Birhans, director invitado, para que nos platique todo este proceso de rescatar músicos que no son tan tocados, sobre todo que nos platique acerca de esta obra de Los Embrujos de Próspero, de Egon Vélez. Vamos a platicar con el maestro Jörg Birhans. Maestro, muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña esta noche para platicar con respecto de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y sobre todo de esta obra que es un estreno en América de Egon Vélez. Sí, bueno, es una obra que ha sido compuesto por Egon Vélez en el año 1934. Egon Vélez ha sido un compositor con una muy gran reputación en los años 20 y 30, y pero tenía que ir al exilio como muchos después la anexión de Alemania en Austria en marzo de 1938, y Vélez tenía suerte porque esta ha pasado el 12, ¿no? Y el 12 de marzo y el 11 de marzo él tenía la suerte que precisamente esta obra ha sido estrenada en el Concertgebouw de Ámsterdam. Y por eso, y con Bruno Walter como director, y con eso tenía suerte que no podía regresar a Viena, y eso ha salvado la vida. Es la obra que ha salvado la vida a Egon Vélez y a toda su familia. Después podía ir al exilio a Oxford, donde ya lo han dado un doctorado honoris causa. Incluso tuvo la nacionalidad británica después, ¿verdad? Después lo han dicho, sí, lo han dado, creo que sí, de verdad no sé, pero lo han dado una cátedra en Oxford en la historia de música. Y también tenía ya en el año 1932 ha recibido el doctorado honoris causa como primer compositor después Joseph Haydn en Oxford, primer compositor. Y esta obra es precisamente sobre los grandes caracteres de la tempestad de Shakespeare. Es Próspero como rey y mago, su ayudante Ariel, su enemigo, no de verdad, pero el malo es Caliban, y su hija Miranda y su futuro ¿cómo se dice? El futuro marido de su hija Ferdinand, ¿no? Está muy bonita la obra. Es en la tradición, es algo raro porque Vélez ha desarrollado su propio idioma musical. Pero es un desarrollo que con la Segunda Guerra Mundial, clase de desarrollo musical ha sido destruido totalmente, porque después nadie quería escuchar una música así, solo los más tradicionales o la más moderna, ¿no? La vanguardia. Yo quisiera preguntarle, maestro, usted como que se ha especializado en rescatar a compositores que no son tan conocidos como es el caso de Vélez. ¿Por qué ese interés particular? El interés de rescatar a estos compositores y su música. Sí, precisamente he empezado con esta obra. Lo he encontrado en la partitura y no sabía qué es eso, ¿no? Y un mentor mío me ha dicho, mira, tienes que verlo, es muy buena composición, y no podía creer. Lo que podía creer es buena obra, pero que nadie lo estrena, ¿no? Nadie realiza en los conciertos, también tampoco en Europa o en Viena. Quizás, no, creo que no más que 15 veces lo han tocado la obra, ¿no? Vamos a pasarnos para acá para la señal, okay, para que nuestra señal en el micrófono funcione mejor. Maestro, una pregunta obligada que hacemos cada vez que viene un director huésped a dirigir la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué le parece a nuestra orquesta? Cumple 90 años este año de labor ininterrumpida. Felicidades, feliz cumpleaños, que cumple muchísimos más. La sala de concierto, ¿qué le parece? Está muy buena. Creo la acústica en la sala es muy buena. Aquí en el escenario quizás no es ideal siempre, pero está bien, está funciona, funciona muy bien. Y la orquesta es un encanto trabajar con la orquesta, de verdad. Es muy buena orquesta, son gente fabulosos, con muy buenos músicos. Una semana de encanto, puro encanto, pura alegría, de verdad. Pues qué bueno, nos da muchísimo gusto escuchar estos conceptos para nuestra querida orquesta. ¿Qué planes tiene a futuro, digamos reciente, aquí en proyectos a corto plazo? Bueno, muy pronto voy a Zacatecas en marzo y voy a estrenar la Quinta Sinfonía de Vélez, ¿sí? Como último año he hecho la primera sinfonía en Ciudad de México. Sí, hay unos proyectos en Viena y tengo una academia de verano en Viena para los estudiantes. Y eso tengo que preparar. Hay muchísimo trabajo con eso también. Muy bien, maestro. Pues le agradecemos infinitamente sus palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. No he entendido. Le agradezco mucho sus palabras para la radio, la opinión que nos da con respecto de la orquesta y al compositor que nos vamos a ocupar en un momento. Muchas gracias. Gracias a usted, con permiso. Pues ya tenemos ahí tienen ustedes la opinión del maestro Jörg Birhans, quien es el director invitado. Y déjeme decirle que ya no platicamos por la cortada del tiempo, pero él ha sido uno de los alumnos de un celebérrimo director de orquesta que fue Kelly Vidache. Y bueno, ustedes seguramente si han escuchado algunas obras clásicas dirigidas por este gran director, bueno, seguramente el hecho de haber sido o de haber abrevado de su enseñanza, evidentemente, pues marca haber sido una impronta muy interesante para el maestro Jörg Birhans, quien, como le comento, estudió dirección de orquesta con este celebérrimo director que fue Sergiu Kelly Vidache. También tomó clases con Constantin Bugno y Jorna Panula. También estudió viola con Berta Vollmer y Reinhard Schmidt, complementando su formación con estudios de musicología, historia y derecho. Fue violista de la orquesta de cámara de Folkbank de Essen y del cuarteto Arbos de Düsseldorf, en Alemania, especializado en música contemporánea. Actualmente es director artístico de la Sinfonieta de Viena y del Instituto Europeo Música de Viena. Fue director titular de la Luthemburg Carmen Philharmonie de Múnich en el 2005 y director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas en nuestro país. Entre el 2011 y 2013 ha dirigido la Kramerata Báltica, la Südwestdeutsche de la Filarmonie de Konstanz en Alemania, la Orquesta Filarmónica de Brno en la República Checa, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Málaga y la Orquesta de la Ciudad de Granada en España, entre muchas otras. Su pasión musical se decanta por el género de la sinfonía desde Haydn hasta la actualidad y, por otra parte, dedica sus esfuerzos a redescubrir grandes obras orquestales de compositores europeos olvidados, como es el caso de esta obra que vamos a escuchar y de lo cual nos ha platicado de toda esta solvencia musical que tenía este compositor Egon Velez, que fue un compositor, digamos, longevo, porque murió a los 87 años y no murió de alguna enfermedad o por su longevidad, sino murió en un accidente. Y bueno, ya le platicaré un poco de este compositor, pero bueno, tenemos la fortuna de que en este caso, bajo la batuta del director Jörg Birhans, escuchemos Los embrujos de Próspero de Egon Velez, que está, digamos, inspirado en La tempestad de William Shakespeare. Son 5 piezas sinfónicas. Y más puntualmente le comento que son Los embrujos de Próspero, Ariel y la tormenta, El canto de Ariel, Caliban, Ferdinando y Miranda, Epílogo de Próspero. Este estreno en América, no solamente en nuestro país, sino en América, con el apoyo del Egon Velez Fonds Feider Gelsenhaft del Music Freuden Fein, que es una asociación que justamente lleva el nombre de Egon Velez, una fundación que se dedica a llevar su música a todo el mundo. Y qué bueno que en el marco del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se estén ofreciendo este tipo de obras a la audiencia que viene cada viernes a escuchar los conciertos regularmente, y también a la audiencia de Radio V, que siempre nos hace el honor de sintonizar nuestra radiodifusora, nuestra señal, y poder disfrutar de lo que hacemos en el ámbito de la producción radiofónica. Ya sabe usted que la frecuencia de radio y la frecuencia de Radio B se va a encontrar muchísima oferta radiofónica variadísima para todos los gustos. Rompimos un poco el paradigma en el cual las radios universitarias solo debían tener en su formato música académica, muchos quizá espacios hablados con conferencistas, con académicos, en fin. La radio universitaria, como tenemos es una de las universidades públicas más grandes y diversificada, porque, por si ustedes no lo saben, la Universidad Veracruzana está diversificada en 5 campus a lo largo de todo el estado de Veracruz, de tal manera que tenemos un campus en Coatzacoalcos, Minatitlán, y luego en el otro extremo del estado está Poza Rica, Tuxpan, o en el centro de las grandes montañas está Córdoba, Orizaba, Jalapa y por supuesto Veracruz, Boca del Río. Y entonces imagínense ustedes lo que nos implica a nosotros poder tener una oferta radiofónica que pudiera o que pueda ser asequible a todos los ámbitos donde la universidad tiene presencia, que son estos campos que le acabo de mencionar. Entonces, pues nos damos a la tarea de tener una programación diversa para que cualquier tipo de público, ya universitarios o no, puedan encontrar un nicho formativo, por decirlo de alguna manera, y poder cumplir con esa parte que al ser una radio de una universidad orgullosamente pública, pues hay que cumplir con esa parte social, y evidentemente el transmitir los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cumplen esa labor social, llevar a quien no pueda asistir a un concierto a Tlacna, aquí en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, o para quien no ha escuchado, digamos, un organismo sinfónico o una obra sinfónica, pues pueda hacerlo de una manera sencilla, solamente sintonizando el 90.5, o si tienen posibilidad de acceder a la red, en la aplicación también, en los dispositivos móviles, de tal manera que es muy fácil ahora poder acceder a nuestra señal y poder disfrutar de la programación, que como le comento es diversa. Tenemos muchos géneros musicales, tanto los académicos como los géneros de jazz, pero también vamos a encontrar música étnica, música regional. Tenemos programas también muy se amplió el espectro, porque evidentemente no solamente damos información universitaria, sino también información de interés general. Entonces, bueno, tratamos de cumplir esta parte, como le comento, tenemos muy claro que somos una radio que pertenece a una universidad orgullosamente pública, y en ese sentido pues hay una congruencia para llevar pues lo que acontece en el ámbito universitario y también con las coproducciones que tenemos con otras radios hermanas, como pueden ser Radio Fraso Internacional, como puede ser Radio Colombia, como pueden ser muchas otras que también nutren y nos hacen ver un panorama de lo que acontece en otras latitudes. De tal manera que esto es lo que es Radio UV, y que nosotros ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de venir los viernes a transmitir los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues es un ejercicio ya que tiene más de 30 años y que evidentemente seguiremos haciéndolo, porque es una de las fortalezas de nuestra radio universitaria. Tenemos un mensaje de WhatsApp. Aquí nos dicen: disfrutando como siempre el concierto, excelente transmisión. Saludos, Gabriel Malpica. Muchas gracias, don Gabriel, por acordarse de nosotros, por enviarnos un mensaje que evidentemente pues nutre esas ganas de hacer estas transmisiones cada viernes, y sobre todo porque también disfrutamos mucho la música que hace la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como le comento, en el ámbito radiofónico tenemos la posibilidad de poder acceder a esta música académica por los discos que tenemos en la fonoteca, o porque también es más fácil poder bajar música académica para nutrir nuestra programación. Pero déjeme decirle que muchas de las obras sinfónicas que escuchamos con orquesta son estrenos que no están incluso registrados en ningún tipo, digamos, no existe una grabación fonográfica, ni en LP, ni en cintas de carrete, menos en compact disc o algún formato digital. Entonces esto evidentemente pues también nutre nuestra programación en el ámbito de la música académica, y como es el caso de esta noche, Los Embrujos de Próspero, del compositor Egon Vélez, pues es un estreno en América. Y esto evidentemente se agradece, y se agradece muchísimo al personal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se da la tarea, sobre todo el director titular, Lanfranco Marchaletti, quien seguramente hace un trabajo muy minucioso para poder hacer una programación variada de compositores que, que todos conocemos, como es el caso de Ludwig van Beethoven, y luego equilibrarlo con un estreno en América, como es el caso de Los Embrujos de Próspero. Y entonces esto habla justamente de la preocupación que en este caso la Franco Marchaletti tiene para ofrecer a la audiencia que viene a Tlacna cada viernes, y que evidentemente nos convida a nosotros que lo transmitimos y lo grabamos para después en algún momento poder transmitir los diferidos o hacer alguna producción de los estrenos sobre todo, y poderlo poner a disposición de nuestra fonoteca y después reprogramarse ya como un espacio del género de la música académica. Pues bien, un círculo virtuoso donde muchos elementos se incluyen para el beneplácito de quien gusta de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ha terminado la afinación y entonces vamos a escuchar lo que podría ser, digamos en términos coloquiales, la cereza del pastel, Los Embrujos de Próspero, Opus 53, del compositor Egon Vélez, en un estreno en América. Ya vemos al maestro Jörg Birhans dirigirse y saludar a la orquesta se pone de pie, agradeciendo también la ovación del público, el maestro director huésped, Jörg Birhans, hace una reverencia agradeciendo, y vamos a escuchar entonces Los Embrujos de Próspero, los movimientos, los embrujos, Ariel y la tormenta, el canto de Ariel, Calibán, Fernando y Miranda. Radio B 90.5 de frecuencia modulada desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar.

Thank you. Acabamos de escuchar de Egon Vélez un estreno en América, Los Embrujos de Próspero, Opus 53, con 5 piezas sinfónicas inspiradas en La Tempestad de William Shakespeare. Estas fueron Los Embrujos de Próspero, Ariel y la Tormenta, El Canto de Ariel, Calibán, Ferdinando y Miranda, Epílogo de Próspero. Fue la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del director huésped Jörg Birhans. Escuchamos en primer término la Sinfonía número 4, Opus 60 de Ludwig van Beethoven y esta obra final de Egon Vélez, Los Embrujos de Próspero, Opus 53. Y usted lo escuchó a través de la frecuencia del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. De Tlacna, Centro Cultural en vivo desde el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura. Y de esta manera llegamos al final de esta transmisión en vivo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. No nos resta más que agradecer el favor de su atención e invitarlos para que nos sintonicen todo el día, por supuesto, la programación de Radio B y específicamente los conciertos en vivo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa todos los viernes. Soy Paco Aragón. Y reciban el saludo de quien hacemos posible esta transmisión. También saludamos a nuestros compañeros en Clavijero 24, a Guillermo Bautista, quien estuvo en los controles técnicos, a Brenda Coronado haciendo el enlace, y a todo el personal que hace posible que la señal de Radio V llegue hasta donde usted pueda escucharnos. Soy Paco Aragón, me despido de ustedes. Sigan en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches. Llegue el invierno, no te quiero lejos de mis manos, de mis cálidas horas, de mis sueños eternos, de mi ortografía y mis secretos. Tal vez en primavera escriba una canción para cantarla en TV o en la radio, y aunque no gane un duro, todos saben que amo. Si el verano llega hasta mi puerta, seguirá siendo frío si no estás. aparezca inefable la nostalgia, quiero estrechar tu mano y mirarte a los ojos y esperar en silencio la escarchada llegada de otro invierno. Yeah.